¿Qué dices, Prieta querida? Vámonos para otras tierras. Aquí traigo dos pasajes, o me sigues o te quedas. Vámonos para otra parte a gozar nuestros amores. Viviremos muy felices, sin envidias ni rencores. No te ofrezco las estrellas ni tampoco un mundo nuevo. Soy muy pobre, bien lo sabes, jugador y parrandero. Pero si por Dios te juro, a cambio de tu cariño, que me dedico a quererte y a dejar todos mis vicios. Ya están silbando los trenes, dile adiós a tus parientes. Viviremos muy felices, verás que no te arrepientes. Ya pasando la frontera, todito queda arreglado. Primero me dejan muerto que quitarte de mí.